RNB Activa presenta Con las tablas en la cabeza. Antes de la llegada de los españoles a tierras americanas, el pueblo azteca había alcanzado un alto nivel en actividades de carácter social, militar, político y cultural. En este último ámbito, fue notable el impulso que se dio a la literatura, fundamentalmente a la poesía, de la cual conservamos muestras prodigiosas. Al igual que el teatro griego, egipcio, hindú o japonés, el que se dio entre los antiguos mexicanos estaba unido estrechamente con el ciclo agrícola y tenía carácter religioso. Manifestaciones como la danza, la música, el canto, la poesía y la acción dramática se mezclaban de tal modo que no podía definirse un límite que separara un género de otro. Había en el pueblo náhuatl una especie de ciclo sagrado en el que se celebraban fiestas que tenían como finalidad reverenciar a los dioses. Algunas de estas fiestas duraban 2 o 3 días, otras tenían lugar en el lapso de una semana. Los dioses más importantes como Huitzilopochtli o Quetzalcóatl eran festejados durante 20 días. Recordemos que en el calendario azteca el año se dividiría en 18 meses, de 20 días cada uno, más 5 días que se consideraban asiagos, durante los cuales se suspendían las actividades habituales. Cada mes estaba dedicado a los dioses mayores. De la existencia del teatro náhuatl no poseemos más testimonio que las reseñas históricas de algunos de los primeros españoles que conocieron el México antiguo, por ejemplo, Hernán Cortés en sus Cartas de Relación y Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, entre otros. Pero la investigación constante de estudiosos como Ángel María Garibay y Miguel León Portilla, a quienes sigue una larga lista de historiadores, ha demostrado que fue un arte vital y muy completo. Había lugares especiales para las representaciones, elementos escenográficos, escuelas donde se preparaban los cantores y danzantes y ensayos previos al espectáculo. Si los frailes franciscanos, cuya misión fue la evangelización de los indígenas, lograron la conquista espiritual de México, se debió principalmente a que aprovecharon al máximo el producto de la educación azteca, que había preparado danzantes y cantores, excelentes memorizadores de largos parlamentos, maestros de artesanías y talentosos intérpretes musicales. La fiesta espectáculo del pueblo náhuatl fue asimilada conscientemente por los misioneros y constituyó el medio para introducir el rito católico en la mentalidad de los nuevos convertidos. Narración Vito Leonardo. Edición y montaje Nair Borges. Yo lo amaba, lo amé desde que lo vi, así como Ariadna, mi famosa prima, amó a Teseo desde el primer encuentro, igual me pasó a mí, pero ella no ha debido amarlo, Dioniso la quería en cambio, yo nunca a ninguno le falté, hermoso entre hermosos, bien con su manto púrpura, bien con su túnica ajustada de cuero y su piel de leopardo alto de largos cabellos, fuerte entre fuertes, capaz de retar al mismo Heracles. No por eso lo amé. De Hécate había aprendido cómo hacer que hierbas y flores me prestaran servicios. Podía mentir y engañar, si era preciso engañar y mentir. Él nunca recurrió a artificios, ni a mentiras, ni a engaños. Él pidió, por favor, el vellocino de oro para irse de allí y reclamar un reino que acaso no quería. Criado en los montes por Quirón, el centauro sabio, pues un oráculo había advertido a Pelias que un descendiente le daría muerte, pero su madre lo ocultó. ¿Para qué un reino? Vaya. Vaya, vaya. Así nosotros arrancamos esta emisión en la mañana de hoy de Con las Tablas en la Cabeza. Disfrutamos de un micro anteriormente y esto fue un fragmento de una obra de una mujer que está bien, pero bien conocida aquí en Con las Tablas en la Cabeza. Hablamos de Marisabel Contreras. ¿Recuerdas quién es Marisabel Contreras? Bueno, yo te voy a mencionar un poco en caso de que tú no hayas sintonizado en otras oportunidades Con las Tablas en la Cabeza. Hablamos de una escritora venezolana, una mujer que se desempeña en la dramaturgia, en ensayos, en cuentos, profesora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, aquí en las cátedras de análisis del texto, de filosofía y de teatro, magíster en filosofía, egresada de la Universidad Simón Bolívar, ganadora del concurso internacional de escritura creativa con el libro de ensayos, asombros, llantos y sosiegos, y mención de honor con el libro de cuentos Orquídeas en la Nada, finalista del segundo concurso Rajatabla de la Nueva Dramaturgia Venezolana con la obra María Eugenia. Ganadora del tercer concurso de dramaturgia de la Universidad de Oriente con la obra Ismene, y su área de investigación es la Grecia antigua, su filosofía, su cultura y sus mitos. Este fragmento que acabamos de disfrutar lleva por nombre, ¿qué, Vito? Hola, Vito. Buenos días. ¿Quién está en los controles? Nuestro pana, Manuel Vargas, ¿quién más? Aquí yo como estar sola al estar contigo, ¿no? Vito Leonardo me acompaña para fastidiar tus oídos. Bueno, estoy buscando a quien lo pueda reemplazar. Si estás interesado, perdón, nuestro contacto. Dale los contactos, perdón, a los usuarios. Bueno, de RN Activa. Voy a de todas maneras presentar a Nair Medea Borges. Medea, ustedes saben por qué. Nuestro correo electrónico con las tablas en la cabeza, nb@hotmail.com. NB de Nair y Vito. @hotmail.com. De nuestro Twitter, @con las tablas. Pero estás medeada. Tienes miedo de que alguien envíe su currículum y demuestre que ser mejor que tú, ¿verdad? Bueno, eso lo dejamos para contados, otro. Eso, yo, con las tablas en la cabeza. Yo te dejo y tú lloras. Te desgarras como Medea. Cuidado, y te mando un vestido. Bueno, te mando un vestido aliñado. Bienvenida, Marisabel. Buenos días. Un honor. Es una maravilla tenerte nuevamente. Fíjate que lo que es la obra, tu arte, hasta en la voz de Nair, se escucha maravilloso. Hasta con la voz de Nair. Envidioso. Se escucha, perdón. Envidioso yo. Esa voz que tienes tú ahí, tan horrenda. Marisabel Medea. Primero vamos a poner en contexto a los usuarios y usuarias de RNB Activa, sobre todo a esa población joven que nos está sintonizando y que no es asidua al teatro griego. Ajá. ¿Quién es esa señora? Es uno de los grandes personajes de la Grecia antigua, de la tragedia. Quedó, entre otras cosas, quedó inmortalizado por una obra que le dedicó Eurípides, el último de los tres trágicos. No hay, no, aparentemente los Esquilo y Sófocles no trabajaron este personaje. Él sí, en una obra que es una de las más representadas en nuestros días, de las que nos quedaron de los griegos, ¿no? Que es la Medea, se llama así simplemente. En ella se nos presenta una versión, porque de eso se trataba en la antigüedad, que los trágicos, que eran los grandes poetas, como había otros tipos, los líricos, poetas líricos, los poetas épicos, como era Homero, pues estos poetas trágicos también hablaban, retomaban los mitos y establecían su versión, analizaban ese mito desde un punto de vista distinto. En este caso solamente tenemos la versión de Eurípides, y en esa versión de Eurípides, Medea mata a sus hijos, después de tener una discusión muy agria con Jasón, donde él le manifiesta, se pone muy claro que ya está o se casó o está a punto de casarse con una joven. Y ellos, y realmente Medea y él y ella estaban casados. Entonces ella, y tenían hijos. Entonces ella toma venganza de esa situación. Como tú lo acabas de decir, Nair, pues le envía un vestido envenenado que hace que la novia se fallezca. Con eso se muere también su padre Creonte, el palacio también se incendia y ella logra salir en un carro alado que le dio su abuelo el Sol, y antes de eso mata a sus hijos. Esa es la versión de Eurípides, y nos ha dejado el recuerdo, la impresión de cómo reacciona una mujer cuando se siente tan agraviada por su marido. Ese es el punto de partida, digamos, la obra, vamos a llamarla original, ¿no? De sí, Wittgen, señor. Donde muchísimos autores, muchísimos realizadores, muchísimos directores le han querido dar una visión particular. Uh-huh. Realmente, ¿cuál es la visión que se conoce de este personaje? No vamos a decir la de Marisabel, sino la que se conoce, la de la mujer fuerte, la de la mujer con un poder, la de la mujer con unas convicciones, la de la mujer que de alguna manera hace lo que hace por una razón. Esa, cuéntanos de alguna manera didáctica, para todos los oyentes, de Con las Tablas en la Cabeza, realmente cuál es el personaje de Medea que se conoce universalmente, bueno, para luego ir a lo de Marisabel. ¿Y cómo bautizaste tu obra? Sí. Bueno, justamente tú acabas de mencionar cinco o seis veces la palabra mujer. Y es que Medea, la Medea de Eurípides, es una mujer, no es un mito. A mi obra yo la bauticé Medea Inmortal. Y trato entonces de representar allí no a la mujer Medea, sino al mito Medea. A Eurípides se lo elogia por haber desmitificado las cosas. Y esos personajes son, los ha bajado de allá de donde estaban y los coloca en un plano más de nosotros, más entre hombres. Eso se toma como un elogio. Y yo, una de las cosas que he revisado de mi conocimiento con Grecia, es que de verdad Eurípides hizo eso, pero eso no es una cosa buena que pasó. El hecho, como nosotros tenemos una relación con los mitos un tanto hostil, nos parece que los mitos son una verdad mientras no tengamos algo mejor. Nos valemos como si los hombres antiguos se hubieran valido del mito en tanto averiguaban cuál era la verdad verdadera. Entonces, nos parece excelente que alguien desmitifique, porque nos quitamos esa mentira de encima. Pero el mito no era, en sus comienzos, una mentira. Todo lo contrario. Era lo más verdadero. Era la palabra que era verdadera, más verdadera que otras palabras. Más verdadera que la palabra razonada. Más verdadera que la realidad, que la realidad muchas veces nos oculta una cosa. Por eso es que ellos tienen una palabra que se llama aletheia, que era desocultar. Y detrás de eso que se desocultaba, lo que se veía que eran los mitos. Los mitos tenían una verdad que no tenía la realidad. Entonces, ¿cuál era la verdad de Medea? Ese es el asunto. O sea, queremos decir con esto, Marisabel, que Eurípides realmente, cuando humaniza a Medea, no le hizo un favor, entonces. Digamos que desde el punto de vista de la tragedia, lo que es la tragedia, no, porque la tragedia, como dice Aristóteles, su base es el mito. La parte más importante de la tragedia, de la obra que nosotros conocemos como tragedia, que es eso lo que trabajaron Esquilo, Sófocles, Eurípides, y lo que tiene valor, que podía, como dice Aristóteles, tener un final desgraciado o tener un final dichoso, porque eso lo dice también Eurípides, Aristóteles en su obra poética, pues lo que era la tragedia, su base no eran los personajes, como puede ocurrir en las obras de teatro de nuestros días, sino la trama, es decir, el mito. Y si tú desmitificas la obra, pierde la tragedia. La obra es... ¿Y qué es lo que pierde en el fondo? La capacidad de transformación. Lo que pierde es la capacidad de que eso que está pasando allí represente un cambio para los personajes y eventualmente también para el público que mira la obra. Bueno, Marisabel, yo te voy a confesar, pues claro, Nair, yo sé que a ella no le gusta ver clases, a ella no le gusta instruirse ni aprender mucho, pero que siempre es divino, sabroso, enriquecedor conversar contigo. Te pido algo, Marisabel. Cuéntanos el qué era Medea como mito, cómo la lleva Eurípides al plano del hombre, para luego ir a dónde lleva a Marisabel Contreras a Medea. Ok, bueno, te cuento que el mito, como te decían, a nosotros nos ha quedado muy poca cosa de la tragedia antigua, es decir, de las obras que escribieron Esquilo, Sófocles y Eurípides. Nos quedó una sola versión, un solo grupo de obras completas, que es la Orestíada, que son las tres obras seguidas. Normalmente eran tres obras seguidas con un drama satírico, y solamente nos ha quedado una, que es la Orestíada de Esquilo, pero bueno, por lo menos nos quedó esa. Y como versiones, nos han quedado los tres hombres, Esquilo, Sófocles y Eurípides, trabajaron Electra. Las coéforas lo trabaja Esquilo, y luego Sófocles y Eurípides trabajan dos Electras. Entonces, tú te das cuenta cómo una misma historia es trabajada por los tres y con sus diferencias. Pero de Medea no pasa eso. Entonces, hay una historia que nos manda, que es la que nos da Eurípides, y luego, ¿quién era Medea? Bueno, el mito de Medea no era nada más la versión de Eurípides. Incluso se discute cuáles son los aportes que él hizo solito. Pero en todo caso, había un mito de Medea, y entre una de las cosas que más me llamó la atención de lo que era el mito es que Medea, una de las versiones, una de las cosas que quedaron allí y que recoge un estudioso de mitos, dice que ella no murió, sino que se hizo inmortal y reina en el campo de los bienaventurados. El hecho de que ella reine en el campo de los bienaventurados es una señal de que ella no era mal vista por los poetas, de que su paso por este mundo no fue el de una persona malvada, porque que tenga como recompensa reinar, ir a los campos elíseos era grande, reinar en los campos elíseos era mayor, o sea que ella era vista con los poetas como una persona benévola. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese mito para que ella haya sido vista en la antigüedad como una fuerza benévola? Y resulta que a nosotros nos ha llegado una cuestión mucho más fuerte. ¿Por qué? Bueno, en parte porque se desmitificó. Nos llegó la versión de Eurípides de una mujer ofendida, y no lo que era el mito. Entonces hay que meterse más atrás y ver cuál era ese mito de Medea que termina en los campos elíseos. Pero fíjate, Marisabel, una mujer que pues mata a sus hijos, da fin a la vida de la nueva pareja de su marido, de su exmarido, hace todo lo que hace. ¿Dónde está la benevolencia? Es que como mujer no es perdonable. Ella como mujer no se le puede perdonar que mate a nadie. Pero con los mitos es diferente, porque Zeus, por ejemplo, es una fuerza benévola, y sin embargo es una fuerza que es capaz de odiar y mata. Cuando tiene que matar, mata. Y en general todos los dioses matan. Por eso es que, en parte por esas consideraciones, es que, por ejemplo, Platón dice que ellos tenían unos comportamientos inmoral, y por eso él los rechaza a los dioses. Pero es que como dioses, ellos podían permitirse estas cosas, y aún dentro de nuestra psiquis mantener la parte benévola, y nosotros lo vemos como fuerza beneficiosa, aunque ellos como mito sean capaces de hacer esas cosas. Pero tú agarras a Zeus y lo sacas de mito, y lo pones haciendo la cuarta parte de las cosas que él hace como Dios, y lo pones como categoría de hombre, y lo condenas, lo llevas a prisión, agarras a ese señor y lo metes preso rapidito. Claro, sí, le quitas las condiciones. Es más, primero lo pasas por un psicólogo para que maneje un poco ese odio, porque ese señor es muy... te la pasa... ¿Ah? Tratamiento psiquiátrico, sí, y psicológico. Como hombre tendríamos que decir muchas cosas, pero como Dios no. Sí. Y la Medea inmortal de Marisabel, ¿quién es? ¿En qué se diferencia? Bueno, lo primero empecé a ver cuál era el mito, porque una de las cosas que decían es que ella tiene una fuerza benévola. Bueno, una de las cosas que pasa con Medea es que ella se casa con Jasón, y ella quiere casarse delante de todos los dioses del Olimpo. Entonces ella tiene un respeto enorme por el matrimonio. No así Jasón. En el mito de Jasón, él va pasando y es un hombre muy atractivo, y entonces las mujeres van siendo cautivadas por él y le arrancan promesa de matrimonio. Vito no puede personificar a Jasón, ¿verdad? Estoy en casting, que lo diga Marisabel. Por favor, atractivo. Estoy en casting, bueno, atractivo, y bueno, prosigue, Marisabel. Los mitos son una cosa. La realidad quizás no es tan bonita en general, nos pasan esas cosas. Yo no soy un mito, Nair, no soy un mito, soy un hombre. Es la realidad. Es la realidad. Pero no. O sea, ¿cómo va uno a compararse con los dioses? Mira, en lo que uno se compara con los dioses, llega un rayo y lo parte a uno. No. Cuidado, Nair, cuidado cuando salga de la emisora. Porque no te vaya a caer un bloque de un edificio. Mire, entonces, una de las cosas bonitas que tiene Medea es que tiene un gran respeto por el rito del matrimonio. Ella procura casarse con Jasón. Lo que ocurre es que Jasón, como te digo, era un gran héroe. Era un hombre muy valiente y era atractivo para las mujeres. Entonces ya le habían arrancado, antes de que se le arrancara esa promesa de matrimonio a Medea, se la había arrancado otra princesa. Y él después la dejó y no siguió con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él irrespeta el matrimonio. Bueno, pero es que también le arrancan las promesas de matrimonio en unos momentos que el hombre casi que lo ponen contra la pared. Si no, o sea, el caso de Medea, yo te ayudo con esos toros que sacan fuego por la boca. Sí, que por las narices. Si te casas conmigo, ajá, ¿qué va a decir él? Bueno, sí, hombre, está bien, me caso. Quizás si fuera él mejor negociador, como era un Zeus, por ejemplo, que es un gran negociador, hubiera negociado con Medea. Pero Jasón no era un negociador, era un guerrero. Y entonces le dijo que sí, después vemos. Y el después vemos fue que se casó con ella y se la tuvo que llevar para donde él vivía y todas esas cosas que pasaron. Entonces, ustedes, una de las cosas bonitas de Medea es su respeto por el matrimonio. Y creo que es lo más importante, también su castidad. Ella nunca, igual como una era, como era, nunca en ningún momento, a pesar de que Zeus, de que Jasón no la amaba y que ella también era una princesa y una mujer muy atractiva, ella en ningún momento le falta a Jasón, nunca tiene un amor paralelo. Ella es una mujer que respeta la institución matrimonial, se siente dichosa de tener hijos con el hombre que ella ama y le es completamente fiel. Por eso cuando él le dice que se va a divorciar, ella inclusive como mito se siente contrariada, porque él sí la puede abandonar cuando ella ha respetado por completo el vínculo matrimonial. Entonces, yo diría que esos tres valores que ella da, que la hacen muy cercana como mito al mito de Hera, que era también una persona de un carácter muy fuerte, la esposa de Zeus, tiene un carácter muy fuerte, pero aún, y Zeus es un hombre que tiene muchos hijos, tanto con diosas como con mortales, y sin embargo Hera nunca le falta a Zeus, jamás tiene un amorío fuera de su matrimonio. En ese sentido Medea es un poco, en lo que respeta la institución matrimonial y en lo casta y lo respetuosa que es de eso, él se asemeja mucho a Hera, que es una gran diosa. Marisabel, ¿por qué, digamos, Eurípides la baja a Medea, este personaje, a este mito, la baja a un plano terrenal, digámoslo? ¿Y por qué Marisabel quiere llevar a Medea al plano superior? Ajá. Es decir, ¿por qué Eurípides hizo eso, digamos? Bueno, se cuenta de que ese era su modo, él vivió en un siglo de gran racionalidad, era un gran trágico y un gran poeta, eso no cabe la menor duda, le dio ese acento un poco racional a todas sus obras. En su momento los griegos admiraban más a Esquilo y a Sófocles que a Eurípides, le dieron mucho, y eso se refleja en que le dieron muchos más premios a Esquilo y a Sófocles que a Eurípides. Pero una vez pasado el siglo V y una vez que ya esas obras cayeron dentro del mundo del helenismo y pasaron a Roma, etcétera, el Eurípides pasó a ser uno de los más queridos. Y de hecho se conservan más obras de Eurípides que de los otros. Entonces, y una de las cosas que hice que es que en ese momento se respiraba una atmósfera de racionalidad. Entonces, él siguió esa atmósfera. Entonces, los personajes de él los presenta como unos personajes que argumentan, que piensan, que razonan. Y entonces, claro, al tú ponerlos en ese aspecto, los colocas en un plano más, claro, más terrenal. Eso fue lo que hizo Eurípides. ¿Por qué lo hizo? Porque era el espíritu de su tiempo y era su modo de acercarse a los mitos. ¿Y cómo la colocas tú? Bueno, trato de rescatar, como si yo fuera, estuviera viviendo en ese tiempo, hiciera mi versión, pues, de lo que yo pienso que es Medea, y trato de rescatarla, ella como mito. ¿Esta Medea tuya, digamos, por decirlo de alguna forma, es más suavecita o es igual? Bueno, es una Medea que ya ha pasado, ya, sí, trato de rescatar ahí el mito. Ella se comporta de una manera mucho más tolerante. No es tan fácil para ella, pero es que ya en este momento en que yo la tomo, ella ya ha pasado mucho tiempo desde que está con, desde que pasaron esos acontecimientos, y entonces ella ya puede mirarlos de un poco más lejos. Y eso, ahí, eso me permite, pues al colocarla como media inmortal ya lejos de los acontecimientos, permite que ella vea eso con más distancia y sea capaz de ser más tolerante con todo eso que pasó. Marisabel, ¿justifica la muerte de esos hijos de Medea? Como mito, esa muerte tiene muchísima importancia y habría que verla. Claro. Habría que verla. ¿Cuántos personajes tiene esta pieza? Lo hice como monólogos. Ajá. Y rescaté a Hécate, que es una diosa muy grande, que ahorita no la conocemos tanto, pero es la diosa de la que Medea es sacerdotisa, que es una maga, lo que llamaríamos una bruja, y eso por eso es que le permite, siendo sacerdotisa ella, es por eso que ella sabe tantos trucos. Entonces, allí Hécate habla a favor de Medea. Jasón lo colocó de una manera que también le permite ver las cosas con distancia. Él ya está anciano, está a punto de morir. También puede mirar su vida para atrás y decir por qué hizo lo que hizo. ¿Anciano? ¿Lo colocaste anciano por esta misma visión? Por esta misma situación de tratar de que él pudiera ver sus cosas sin estar muy cerca. Entonces, ¿se encaja para el personaje, Vito? Yo soy inocente de estos amores, ¿ves? Por eso es que escribí estas obras de tolerancia, ¿ves? Yo soy inocente. Pero bueno, de repente le escribo su obra. Gracias, Marisabel. Lo dejamos sin palabra, ¿viste? No. Él quiere la obra, Vito inmortal, ¿no? O sea, no envejecer nunca. Ahora, ¿dónde está la inmortalidad de Medea en esta obra tuya? Bueno, ella realmente no murió, sino se hizo inmortal. Dice acá, ella es mito. Ella es un mito. Y entonces, en este caso, me está diciendo qué personaje. Bueno, puse a estos personajes y de último coloqué a la nodriza. Una descendiente de la nodriza de Medea habla aquí también y da su versión de los hechos. Es decir, da su versión de otros finales que no es el que nos cuenta Eurípides. Entonces, con relación a la muerte de los hijos, en efecto, los hijos mueren. ¿Mueren? Los hijos mueren, pero no porque como venganza, como podría aparecer en la versión de Eurípides. Voy a matar los hijos que tuvo contigo para que tú no tengas descendencia, que es lo que pasa en la obra de Eurípides. Sino aquí hay una sutileza, que es que era muy semejante y era una gran diosa que quería a Medea. Entonces le dice, lleva a los hijos a mi templo y yo los haré inmortales. Entonces, eso es una orden muy ambigua. Lleva a los hijos a mi templo y yo los haré inmortales, es sacrifícalos allí y yo los haré santos. Entonces, sí, ella, en los mitos que nos cuentan los antiguos, otras versiones dicen que ella sí los mató, pero los pudo haber matado, pero en el templo. Claro. Otra versión dice que ella no los mató, que Medea no los mató, sino que ella los dejó vivos en el templo, pero los corintios, muy molestos porque Medea les había dado la túnica, eso no lo niega ninguna versión, de que ella hizo matar a la que iba a ser esposa de su marido, muy molestos porque vean todo lo que había hecho Medea, entonces a pedradas matan a esos niños. Wow. Okay. Ahí le dejamos eso abierto y como para que no le echen toda la culpa a Medea. Exactamente. Nosotros tenemos que ir a un corte. Pero no a pedrada. No. A un corte, Marisabel, y después, cuando regresemos, tienes que contarnos qué pasó con Creonte. Esto es Con las Tablas en la Cabeza a través de tu RNB. Activa la revolución radical de la radio. De frente, Medea. No me vuelvo a meter. El Renacimiento llega a Inglaterra con cierto retraso con respecto a los países del continente. No obstante, el tema del hombre que toma conciencia de sí mismo alcanzó dentro del teatro inglés drama isabelino, su forma artística más perfecta. Aunque desecha los preceptos renacentistas de los humanistas italianos de sometimiento a reglas clásicas. En el siglo XVI, grupos de actores se reúnen formando compañías más o menos estables que trabajaron bajo el protectorado de algunos nobles que les defendieron frente a la espiritualidad puritana de la época. Estos grupos fueron también contratados en los teatros estables que a finales de este siglo surgieron en las afueras de Londres. Narración, Nair Borges. Edición y montaje, Nair Borges. Ajá, vamos a un corte y ya regresamos.